Estoy ofendido con ese man. Sí, Es que me ofende no. profundamente que un tipo nada que ver salga a hablar mal de la mamá de uno. Si ¿Sí lo Sí. entiendes? Como que, o sea, no sé, no, Sí, ofende, ofende. como latino me ofende. Ofende, porque claro, además que no solamente, claro, se refirió a Puerto Rico, pero seguramente se está refiriendo a todo lo que representa la comunidad latina. Pero sobre todo, el chiste y el sketch y todo lo que pasó en Madison Square Garden, que además lo están comparando mucho con un rally que hicieron los simpatizantes de Hitler en 1939 en ese mismo lugar. ¿Usted se acuerda? ¿Usted nunca ha visto esos videos de ese rally que hicieron en 1939 antes de que estallara yo creo que ya estaba en marcha la invasión de Hitler a Polonia y todas esas cosas en Nueva York? ¿Usted nunca ha visto esas imágenes? No, no. Bueno, te las recomiendo porque es que en serio el parecido es asombroso. Okay. El parecido es asombroso en términos de aglomeración, de gente. Es en realidad, una vaina muy, muy horrible de ver. Pues, no, para mí no es sorprendente. Yo digo, el fascismo siempre va a estar ahí, el nazismo siempre va a estar ahí presente, amenazante y todas esas vueltas. Claro. Entonces uno no se sorprende porque eso siga vivo. Lo que sí es que lo aterra a uno, uno dice, wow, es increíble que esto que se vuelva a repetir como iconográficamente casi de la misma manera, que los discursos, que las palabras que se espeten sean iguales, que sigamos sintiendo odio por otra persona por el color de su piel, por la religión que profesa. Es como que uno dice, no puede ser que estemos todavía peleando por estas cosas. El video a continuación fue el intro del concepto P fucking R de Bad Bunny, celebrado en el estadio Hiram Bithorn en San Juan, Puerto Rico, el 10 y 11 de diciembre de 2021. Esta es la primera vez que se publica este video desde entonces. Okay. Es el primer cuadro que aparece en este video que publicó ayer Bad Bunny luego de que hiciera varias cosas. La primera, adherir a la campaña de Kamala Harris a la presidencia tras el discurso de odio del comediante de apellido Hinchcliffe en Madison Square Garden el fin de semana. Bad Bunny, Benito Martínez Ocasio escribió en su Instagram solamente una palabra como caption: garbage. Okay. Eso fue lo único que puso. 1.7 millones de likes, 49.100 comentarios, 309.000 shares. Y pues yo creo que si hay alguien que puede galvanizar Sí, claro. la opinión pública Es. latinoamericana hacia algún lado de esa balanza política, ese es Bad Bunny. Ah. Gústele a quien le guste, ¿Le ¿no? costará el voto latino a Trump Pues ojalá. esto? Yo ahí sí me muero de la pena y editorializo, pero pues ojalá. Está teniendo Porque un golpe muy duro. Mucha gente comentando, pronunciándose. John Leguizamo, actor colombiano además, claro. también se pronunció, dijo, los puertorriqueños son la gente más hermosa del mundo, la isla es una de las más bellas del mundo, esto no puede quedar así, no podemos dejarlo pasar, no lo dejes pasar, voten contra Trump. Hazle daño donde más le duele, en las urnas. Y eso se regó en comentarios. Claro. Uf, se pone caliente cada vez más. Mucho caliente. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Illusion de Dua Lipa, quien está en las noticias también por haber participado en, yo creo que se volvió una herramienta de promoción que todos los grandes artistas quieren usar porque su relevancia cultural es indiscutible. Se llama el Tiny Desk. ¿Lo vio? No, no lo he visto. Yo, es que ¿Ya le perdió interés? no, yo, a ver, vi el de Catriel. Claro. 10 de Catriel y Paco Amoroso, porque pues todo el mundo está hablando del Tiny Desk de Catriel y Paco Amoroso. Por todo lado. Pero me cuesta un poquito. No. No sé, cuando oí lo de Dua, a veces siento que es como una maniobra desesperada por mantenerse culturalmente relevante. Sí, como claro. Como que este ha sido un año muy difícil para Dua Lipa. No fue un año que le ayudara mucho. El disco fue del gusto de la gente, las presentaciones de los Grammy no ayudaron, la presentación en el Salón de la Fama del Rock and Roll Concert tampoco le colaboró mucho, y como que la música le hace el quite un poquito a ella en este 2024, y entonces uno la ve en las fotos y uno dice, madre, ¿cómo se nota? Se nota como, no sé, tengo la impresión de que es como tan forzado todo. ¿Pero radicará en lo musical, cree usted? Sí, no me cabe duda que es lo musical, o sea, lo que... El disco flojo hizo que tuviera un mal año. Y aparezca donde aparezca. Yo no digo, ojo, a mí me gustó personalmente, a mí ese disco me gustó. Sí. Me pareció un disco chévere. Pero pues yo no soy un público masivo, yo soy solamente un individuo entre un mar de consumidores de música que finalmente dictamina qué tiene éxito y qué no. Ojo, qué es bueno y qué no, no tanto. Ajá. Qué les gusta y qué no les gusta. Y en este caso lo que sucedió con Dua Lipa en 2024 fue que el álbum Radical Optimism no fue un éxito. ¿Y qué quiere decir un éxito? Que no tuvo los números que tuvo Future Nostalgia, que no adquirió esa notoriedad y esa ubicuidad que tuvo Future Nostalgia, que no fue un disco que le gustara a la gente, no le gustó a la gente en masa, no fue un álbum que llamara tanto la atención como el Future Nostalgia. A eso me refiero. Claro, a mí me pareció un disco chévere. Es que me gustó. Ese es el problema de tener un disco tan bueno, se convierte en un arma de doble filo para lo que viene después, ¿no? Porque inevitablemente llegarán las comparaciones, ¿no? Y por supuesto, pues la gente va a estar esperando algo superior. Y sabe que creo también que este es el riesgo que se corre cuando se persigue un instinto personal y artístico. Pues el aislamiento o la ausencia de ese aparente éxito son las cosas que siento yo que pueden marcar el camino de un disco nuevo. En este caso, una de las cosas que más admiro del Radical Optimism es precisamente su gran debilidad, su gran talón de Aquiles en materia comercial, y es que no quiso satisfacer las necesidades de ese público masivo. Dua Lipa pudo haberse sentado a escribir un disco o a trabajar con un grupo de compositores y de productores, que me imagino que sí lo hizo, tocaría mirar, no he mirado detenidamente los créditos, pero pudo haber hecho un disco a la medida por comité, hecho en una junta directiva, en una sala de juntas en algún lugar de Los Ángeles o de Nueva York. Pudo haber hecho todas las maniobras habidas y por haber... Kevin Parker está ahí. Sí, Parker está ahí, pero acompañando a Dua. Esta es mi opinión respecto al tema. Que Kevin la acompaña como un asesor musical y que con base en eso trabajan unas canciones que ella tenía. Y me da la impresión que el Future Nostalgia sí tuvo varias manos que estuvieron trabajando en el desarrollo de esas canciones, que hay un repertorio, que hay una dirección de arte y repertorio en el Future Nostalgia que costó millones de dólares, y entre las que destacamos pues lo que sigue siendo viral en ese disco de Dua Lipa, para bien y para mal, y que son la utilización de muchísimas canciones del pasado con una mirada nueva, y que por eso el disco se llama así. Es que es un concepto muy bien hecho, muy bien pensado, el Future Nostalgia, la nostalgia del futuro, la búsqueda de este sex symbol moderno que tiene un montón de referencias del pasado, desde In Excess hasta Miguel Bosé, pasando por White Town, entre muchas otras referencias musicales. Uh-huh. Y acá como que esa fórmula es abandonada por la búsqueda de un propósito, en mi opinión personal, que es asesorado por un maravilloso productor y músico que es Kevin Parker, más sí. conocido como Tame Impala. Sí. Y también, que al no tener tantas intervenciones ni tanto AIR, arte y dirección de arte y de repertorio, pues fracasa, porque a la final es una interpretación del mundo a través de la voz de ella como sí. tal, no tanto de un montón de músicos que están buscando a incrementar la utilidad, la ganancia y la acción de Mr. Len Blavatnik en Warner, ¿no? Entonces, no sé. 11 productores tuvo el Future, mientras que el Radical tuvo 4. ¿Vio? Desde ahí uno ya empieza a notar, claro, diferencias. Iconográficamente también, yo me acuerdo perfectamente la portada del Future y su estilo, su look and feel, sí. sus colores muy icónicos, muy ochenteros. Yo no me acordaba la portada del Radical, y también okay. siento que a veces o siempre hay discos que son muy transicionales, en donde las etapas sí. de los artistas creativamente y artísticamente están más apagadas que otras. Sí, señor. Y de pronto en esta oportunidad, pues sí, claro, ella se dedicó un poco a sacar lo que tenía más adentro en sus gustos, en sus necesidades artísticas, pero también dijo como no va a ser el gran disco. Y lo esperaban también desde el equipo. Sí, yo creo que es transicional, como dice usted. Creo que en esas transiciones, lo dice Seth Godin en una reciente columna sobre la miopía empresarial en la revista de Harvard Business Review, Andrés. Uh-huh. Las innovaciones, las disrupciones y los desarrollos transitivos hacia el éxito tienden a fracasar. Claro. O sea, parecen fracasos, ¿no? Las pequeñas cosas que se hacen en el camino hacia el éxito se ven como fracasos porque cuestan mucho y no dan mucho en retorno, porque no son masivamente aceptadas por un público consumidor. Y hay, así como estas dos, hay cualquier cantidad de observaciones de Godin en esa, sí. en ese artículo. Entonces, pues vamos a ver qué pasa con Dua. Igual este fin de semana le voy a sacar tiempito al Tiny Desk a ver cómo le fue, pero sí lo sentí forzadito, como por favor, por favor, por favor, porfis, escríbame a Dua en el Tiny, a ver cómo le va. Y el resultado es pues una chica espectacular, muy bella, haciendo cancioncitas, y eso puede ser un poquito cringy, como dicen los nuevos. Estas son Mañanas de la X. Volvamos a los viejos. Son las 9:21. Aquí está Europe. Esto es The Final Countdown. Fortnite de Taylor Swift con Post Malone. El nuevo iPhone 16 Pro llega a Movistar con Apple Intelligence. Cámara de otro nivel y rendimiento poderoso. Sé de los primeros en tenerlo. Cómpralo ya en centros de experiencia o en movistar.co. Aplican términos y condiciones. Estas son las Mañanas de la X, 103.9 FM. ¿No mucha gente disfrazándose en nuestro combo? No mucha gente. ¿Cierto? Me da la impresión que no son muy de disfraces. Se van por otro lado, ¿no? Como de mujer chambeadora. Porque The Joker, he visto, es el que más ha salido. Nos han sí. comentado. Quique Carlos, por ejemplo, dice The Joker. Y sí, uno de los grandes personajes de la cultura pop en este 2024, a pesar de que su película pues no le fue tan bien. También está, por ejemplo, sí, no, es La Abeja con Avi, dice Laura. Uh-huh. Es ochentera. La Abeja con Avi. ¿Sí, no se acuerda? Sí, claro, la recuerdo muy bien. Vargas dice que de los Doomies. Ok. ¿Será? Ya están echándome cuentos. Hay una, pero bueno. Dani Marroquín dice de Shinji Ikari, de Evangelion. Ah, bueno. Hay gente que le pone el alma. Sí, que le mete ganas. Exacto. Bueno, aquellos que le meten ganas al Halloween, cuéntenos en arroba la X más música. Es la pregunta de hoy, ¿de qué se va a disfrazar mañana, 31 de octubre? Mañana es infernal, ¿no? Sí, mañana es caos, preparémonos. Aquí está Semisonic, esto se llama Secret Smile. Estas son Mañanas en la X 103.9. Está Dan Wilson, quien se convirtió en la década de los 2000 en uno de los aliados más grandes en términos de composición para Adele en discos grandísimos de su carrera como 21, del cual hizo parte en canciones muy grandes, en interpretaciones muy importantes, en composiciones, perdón, no en interpretaciones. Eso era Secret Smile de Mañanas de la X. Páramo y la X, 30 años, seguimos celebrando con Lenny Kravitz este 11 de noviembre en el Coliseo Med Plus. Diciembre. Son 30 años de más música, es el 11 de diciembre, perdón, sí, gracias Andrés. La X celebra 30 años, el 11 de diciembre estaremos celebrando 3 décadas de más música. Lenny Kravitz viene y va a celebrar sus 30 años con nosotros y a presentar su nuevo álbum Blue Electric Light, que seguimos descubriendo canción por canción desde que salió. Y aquí está su nueva canción, se llama Honey. FM HJVU Bogotá, 30 años de más música. Mañana será en la X el mundialmente aclamado Tension Tour de Kylie Minogue. Hará escala en Bogotá el próximo 19 de agosto de 2025. 19 de agosto de 2025. Distintas generaciones cumplirán un sueño cuando Kylie Minogue llegue al Movistar Arena en Bogotá. Una de las grandes divas pop de la historia regresa después de una década. Las entradas disponibles desde $229,000 más servicio en tuboleta.com, mi estimado Uribe DJ. Ahí está la noticia de hoy con los muy buenos días. Sí, buenos días. Una maravilla, ¿no? Tener a Kylie Minogue nuevamente en Colombia. Sí, señor. Más de 80 millones de discos vendidos, Uribe DJ. Clásicos atemporales. 2 premios Grammy que le han dado a Kylie su puesto en el Olimpo del Pop. Y así es como Bogotá se va a rendir ante la icónica artista australiana desde el Movistar Arena. Las entradas desde $229,000 más servicio en tuboleta.com. Es el mundialmente aclamado Tension Tour de Kylie Minogue, que va a hacer escala en Bogotá el próximo 19 de agosto. Y vamos a presentar una canción, Uribe DJ. ¿Cuál presentamos? Hombre, una de Kylie. Cualquiera podemos poner por ejemplo, Love at First Sight. Ok, esa me gusta con mucho. Love at First Sight, esta celebración de esta parada de la gira de Kylie Minogue, en la que la X más música hará parte como aliado especial. Aquí está entonces Love at First Sight, Kylie Minogue, Tension Tour, 19 de agosto de 2025. X está al aire, la X más música.com. El próximo 19 de agosto de 2025, distintas generaciones van a cumplir un sueño cuando Kylie Minogue llegue al Movistar Arena de Bogotá. Es una de las más grandes divas del pop de la historia y regresa después de más de una década. Las entradas están disponibles desde $229,000 más servicio en tuboleta.com. Ahí estaba Love at First Sight. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. Son las 10 de la mañana, 3 minutos, y el mundialmente aclamado Tension Tour de Kylie Minogue va a hacer escala en Bogotá el próximo 19 de agosto de 2025. ¿Usted recuerda la última vez que vio, Uribe DJ, a Kylie Minogue en vivo? Sí, la recuerdo, lo recuerdo perfectamente. Era el año 2009, aquí en Bogotá. Eso fue en el Parque Jaime Duque, si no estoy mal, sí, en aquel momento. Un show fantástico, de todas formas, ¿no? Una pantalla LED de alta definición gigante, altísima, con unas visuales maravillosas, y el show de Kylie que nunca decepciona. Fue una cosa de todas formas increíble. Y este Tension Tour pinta fantástico, porque además, pues, aparte de los clásicos inmortales de Kylie Minogue, pues viene con tanto el Tension como el Tension 2, que uh-huh, es con el que está haciendo ruido ahorita. Y de hecho el Tension... ¿Qué tal el disco? pues el Tension tuvo una canción ganadora del Grammy, ¿no? Padam Padam, que deberíamos oírla. Claro, que la pusimos hartísimo aquí el año pasado, ¿no? Claro. Esa aguanta mucho hoy. Sí, yo creo que sí. El próximo 19 de agosto de 2025, distintas generaciones van a cumplir un sueño cuando Kylie Minogue llegue al Movistar Arena en Bogotá. Es una de las grandes divas pop de la historia y regresa después de más de una década, como lo dice Uribe DJ. Las entradas están disponibles en Tu Boleta. Están desde los 229 mil pesos. Más servicio en tuboleta.com. Y ese mundialmente aclamado Tension Tour va a hacer escala en Bogotá el próximo 19 de agosto de 2025 y presenta esta siguiente canción. Aquí está la ganadora del Grammy de ese álbum que la trae de vuelta a Bogotá. Esto es Padam Padam.